Omega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola, buen día, mi gente linda. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros, chicos, chicas? Buen día, Estela. Buen día. Buen día, Estela. Buen día, Estela. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Muy bien. Bueno. Muy bien. Acá en el estudio estamos Ulises, Roby, Rosa, Estela, afuera esperando a Sandra, Malu y, bueno, y Nacho. ¿Y qué más? Y Walter. Bueno, empezamos con el tiempo, chicos. ¿Cómo está el tiempo, Uli? Hola, Estela. Hola, Mica. Muchas gracias a todos. Buen día, Roby. Perdón, Uli. No pasa nada. Buen día para toda la gente que no te escuchan y que nos ven del otro lado. Bueno, para el clima, para el tiempo de hoy, sol, nube, probabilidad de lluvias de hoy. ¿Puede ser que llueva, Willy, o no? Me parece que creo que sí, hoy a la tarde, capaz. La máxima para hoy de 17 grados y la mínima de para hoy 15. Para el día de mañana martes, sol, va a estar soleado. La máxima de 21 y la mínima de 14. Para el día miércoles, mitad de semana, sol con nubes y la máxima de 10. Se trabó. Se le fue Luli. La máxima de 19 y la mínima de 15. Para el día jueves, la máxima de 21 y la mínima de 17. Para el día viernes, sol, la máxima de 25 y la mínima de 15. De 15. Para el día sábado, sol, la máxima de 20 y la mínima de 16. No, sí. Para el día domingo, sol con nube y la máxima de 22 y la mínima de 16. Eso es todo para desde hoy lunes hasta el domingo. Gracias. Gracias, Uli. Bueno, Estela, ¿nos pasas el número? Sí, te paso el WhatsApp. 116-4007-047. Esta es tu Onda Box 102.9. Gracias, Estela. Bueno, Rosa, ¿qué hiciste el fin de semana? Fuimos a cerca del shopping. Sí. A mirar a mi prima. Y fuimos a ver lo de los cómics y también lo de Halloween. ¿Pero qué hubo, fiesta o algo de eso? No, era por lo de los cómics y había muchos disfrazados. Y estaban lo del Ebu y estaban muchos disfrazados. ¿Tipo disfrazados todo eso de...? De la muerte, eso. Sí, y había uno de la Guerra de la Galaxia. Sí. Y un montón. Mira, bueno. Gracias, Rosa. De nada, mi. Bueno, estábamos esperando todo el fin de semana, ¿no? Sí. Para una la noticia. Verdad. Vamos con el Robby Bomba. Bueno. Ángel de Brito confirmó el romance que sacude al país. No hay dudas que Ángel de Brito es una de las periodistas del mundo de espectáculos más importantes de su generación. Y es que no solo impacta con las primicias más fuertes de la farándula, sino que se trata de uno de los comunicadores con más información sobre la vida de las figuras del espectáculo. Desde sus redes sociales, Ángel de Brito suele presentar una sección titulada Ángel Responde, en la cual alienta a sus seguidores a preguntar de todo lo que quieran saber. En esta oportunidad, el conductor se metió en uno de los escándalos del año, y es que luego de que Fabiola Yanes denunció a Alberto Fernández por violencia de género, se conocieron varios que estuvieron con el expresidente. Si bien más escándalo del expresidente fue cuando Samara Pettinato es que dejó un país impactado cuando se filtró en los videos mediáticos de la Casa Rosada. También surgieron otros nombres, entre ellos se encontraba el del video de Canosa. Y es que siempre circulaba en el ambiente romance de romance, entre ellos dos. Si bien nunca nadie se animó a confirmar el supuesto entre Viviana Canosa y Alberto Fernández, Ángel de Brito no se quedó callado cuando le preguntaron al respecto. ¿Qué hay de cierto con Viviana Canosa? ¿Andaba con Alberto Fernández? según un seguidor, a lo que él respondió, no le pregunté, pero si hubiera pasado, no creo que lo diga ahora. Bueno, gente, gracias por escucharme y queda más... bueno, noticias. Gracias, Robby. Bueno, ¿vieron el fin de semana lo que pasó? El domingo hubo una caminata por los discapacitados en Palermo. Una caminata de 30 cuadras era. No, esto vendrá a ser otra cosa, que es de miles de fieles asistieron a la misa central frente a la basílica tras participar de la 50 peregrinación juvenil a Luján, ese sería, que fue el sábado. El tradicional evento que se inició este sábado a las 10 de la mañana con la caminata culminó minutos antes de las 8 con la homilia del arzobispo, puede ser que dice, de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dice. Y dice: como todos los años, los miles de fieles que participaron de la peregrinación a Luján se congregaron este domingo por la mañana en la Plaza de Belgrano, frente a las puertas de la Santa Basílica de Luján, para presenciar la misa oficiada por el arzobispo de Buenos Aires. Sigo. Durante la homilia, García Cuerva criticó a los medioques que frente a lacerante y doloroso 52,9% de pobreza se pusieron a buscar culpables. Es un llamado a la humanidad nacional. Pidió a todos: únanse detrás de dos o tres temas importantes para todos los argentinos, subrayando la importancia de la humildad, de trabajar con otros, de generar consejos y acuerdos y de tender puentes. En su declaración invitó a no rendirse, a ser hermanos y a construir una patria más justa y fraterna, confiado en la protección de la Virgen de Luján. Les pregunto a los oyentes del otro lado, para saber hace tiempo van hacen la caminata de Luján. Bueno, podríamos pasar el número a ver si la gente nos puede contar algo. Sí, sí. Sí, bueno, 1164007047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Gracias, Mica. No, gracias, Tela. Chicos, ¿alguna vez fueron a la caminata de Luján? No, yo no. Nunca fui. ¿No? ¿Familiares suyos o algo? Mi primo Antonio. Mira. A mi prima Flor, sí. Y mi primo Seba. Mira. Todavía nosotros ni me animo ahí. ¿Uli? Yo nunca fui, pero tengo familiares que les pregunté si iban, pero sí. Fueron una o dos veces, pero no fueron tantas veces. Bueno, mi hermana sí fue varias veces, este año ya no, porque ya está más grande. Sí. Hace cosas, pero no sé si ella querría ir ahora, no sé. Yo me acuerdo. No, yo nunca. ¿No? No. Vamos a preguntarle a los oyentes si fueron caminando en bicicleta. Pasamos el número, ¿no?

I left my job, my boss, my car, and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known, known. Hola, mi gente hermosa, volvemos con el segundo bloque. Vamos con nuestro amigo Roby Bomba. Gracias, Mica. Separada de Roberto García Monitán, se unió a la peregrinación hacia la Basílica de Luján. La modelo aprovechó el fin de semana y se sumó a la 50 edición de la caminata que se realiza anualmente a través de sus redes sociales. Compartió postales del trayecto luego de viajar a Chile por motivos de trabajo. Carolina Pampita Rodríguez, 46 años, volvió al país para retomar sus compromisos. Este fin de semana se sumó a la 50 edición de la tradicional peregrinación de la Basílica de Luján. Aunque atraviesa difíciles días tras su polémica separación de Roberto García Monitán, quien renunció a su puesto como ministro de Desarrollo Económico en la ciudad de Buenos Aires, la modelo aprovechó este fin de semana para participar de la caminata anual que congrega a los fieles. Pampita es de la Virgen de Luján e incluso realizó el peregrinaje a la Basílica en numerosas oportunidades. De hecho, según ella misma reveló, es una ocasión acudió para pedir quedar embarazada nuevamente y luego volvió a agradecer por el nacimiento de su hija Ana, que tuvo junto al ex funcionario en julio del 2021. Como es costumbre, cada año las organizaciones parroquiales habilitan diferentes puntos de encuentro entre Liniel y la Basílica de Luján. Por su parte, Pampita y su grupo, que incluyó a su asistente Estefanía Novillo, optaron por reunirse en General Rodríguez y desde allí iniciaron la peregrinación hacia Luján. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con 8 millones de seguidores, la modelo compartió una serie de fotos y videos del recorrido. En la primera imagen publicada se pudo apreciar la parroquia desde lo que comenzó la caminata, entre otras secciones de postales compartidas se la vio luciendo un conjunto deportivo negro, compuesto por calzas ajustadas y unas musculosas a juego, y combinado con unas zapatillas cómodas y unos lentes de sol oscuros para enfrentar los largos kilómetros hacia la basílica. Durante la jornada primaveral, además, alrededor del cuyo llevó un rosario y un cartel con el número 290. Mediante sus redes, Pampita publicó un corto video de la peregrinación liderada por la Virgen de Luján, capturando el momento en que varios caminaban delante de ella. Bueno, quédense que hay más info. Gracias, Roby. Gracias a vos, Mica. Roby. Gracias. Bueno, Malu, ¿qué nos traes para contar hoy? Buenas tardes, buen día. Gracias, Rodin, Bomba, gracias. Gracias. Dice así: acción de hacer en 1000 años en por el amor. Al de los autos y en segurando. Estrenando en su red la historia del autodomino en el Club de Argentinos. Furioso en 1904 pone Mitre en 137. Retosamente en del mundo en des autodomine. El CAS, en las carreteras y estaba, se ocupados en rutas de su. El pineno de años en un recuerdo en conferencia en los de años 30 para en con tu fin y estaciones del de servicio el pesmintos estrede en su red en todos en países y hoy en tiene 300 sociales. Hasta ahí. Bueno, gracias Manu. Muchas gracias. Muy buena tu nota, ¿eh? Muy buena. Bueno, vamos a escuchar a Estela. Bueno, yo también voy a leer un poquito. De lo que cuenta lo que decía Manu. Sí, de lo que cuenta Manu. Nació 119 años por el amor a los autos y sigue extendiendo su red. La historia del Automóvil Club Argentino. Fundado en 1904 por 20 precursores del mundo del automóvil ACA. Promovió las carreras y hasta se ocupó de mantener rutas en sus primeros años. Un recuerdo con YPF en los años 30 para construir estaciones de servicio lo permitió extender su red en todo el país. Hoy tiene 300.000 socios. El modelo agroexportador había parido en la Argentina, potencia sobre los alquileres de Buenos Aires, adoquines de Buenos Aires, perdón. Hacía ya un puñado de años que circulaban unos vehículos a motor, más ruidosos más céntrico que confortable siglo XX, era una página en blanco y cuando... Cuando se fundó en 1904 se fundó el Automóvil Club Argentina. Muy bueno, Estela. Gracias. ¿Tenemos algún audio? ¿No? Bueno. Recuerden, repitan la pregunta de la peregrinación. Okay. Repitimos la pregunta. ¿Cuál fue la peregrinación de a ver si fue? Si alguno fue a alguna peregrinación. No, yo no fui. No, yo no. Yo fui. Yo tampoco, fui, yo no voy. Vamos a preguntar a los oyentes también. ¿Pasamos el número, Estela? Sí, 1164007047. Esta es tu onda. Box 102.9. Gracias, Mica. Gracias, Estela. Vamos con nuestro amigo Walter del fútbol. No, con nuestro amigo Walter. Sobre el fútbol. Fútbol. BL1, la sincero. Gimnasia 0, Gol de Cruz 1. Estos son los partidos del viernes. Sí, muy bien. ¿Quién jugó? Fue Vélez y Racing. Bien, ¿quién ganó? Ganó Vélez 1-0. Muy bien. Juan de Curio ganó 1-0 a Gimnasia. Ñul le ganó 2-1 a Lanús. Y San Lorenzo perdió 2-0. Muy bien, ¿contra quién? Contra San Martín, no sé, con Belgrano de Córdoba. Muy bien. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Este de Santiago? ¿Los santiagueños? ¿Los santiagueños? Ganaron 2-1. 2-0. Bueno, Huracán ganó 3-1. Muy bien. ¿Y el domingo? Independiente 3. Este es del, ¿cómo se llama? No sé cómo me acuerdo. De Fabiani. Eso sabía. 3-1 ganó Independiente. Muy bien. River de Talleres, Unión de Santa Colón, Talleres de Córdoba y Verano, pataron 0-0. River Platense 0-0. Boca ganó 1-0. ¿A quién le? ¿Boca ganó 1-0? Sí, a Cosa, Argentino Junior. Muy bien, gracias Walter. Bueno, yo les voy a leer un poco del horóscopo. Esperen que se trabó el teléfono. ¿Qué pasó? Recalculando. Sí, pero se cagó. Roby, ¿quieres leerle una nota mientras? Dale. Benjamín Vicuña reveló cómo transita a su hijo Bautista la adolescencia. Etapa crítica. El actor habló a fondo sobre su hijo mayor en medio de la escandalosa separación de Pampita y Roberto García Monitán. Benjamín Vicuña dio una entrevista a Caras y relató cómo ve a Bautista Vicuña, el hijo varón más grande que tuvo con la famosa modelo argentina. Al ser consultado por sus hijos, el actor expresó con alegría y sin dudar: ahí está mi vida, mi gran motor, risa y dulzura. Parece una información muy grande, pero ellos son la razón de mi día a día. Mi trabajo, mis ganas, me divierto con ellos. Ser padre de esos niños hermosos es una responsabilidad y un honor, expresó Benjamín Vicuña sobre su paternidad. En cuanto a cómo es la relación con sus hijos menores, reveló: el juego con Magnolia y Amancio es divertido y también disfrutan de la comida. Todos apreciamos disfrutar de una buena comida. Y el ritual de compartir, de escuchar respecto a su hijo mayor, mi hijo Bautista tiene 16, cumple 17 en febrero. Es un hombre, es un tipo que me sorprende su madurez, la visión que tiene de las cosas. Es generoso, dulce, buen amigo, en cuanto como tal, leal, honesto. Para mí es un 10, increíble. Intentó acompañarlo desde un lugar de no ser su mejor amigo, soy su papá. En cuanto a cómo atraviesa la adolescencia, reflexionó con total sinceridad: me encantaría ser su mejor amigo también, pero soy tu papá. Me cuesta poner límites, sé que hay que poner, pero sé que hay que ayudarlo, pero estoy ahí esperando. Es una etapa crítica. Después se viene la universidad y tener que descubrir tu vocación. Nosotros hemos hecho cositas juntos, pero es un tema no lo tienen muy en cuenta hoy. Bueno, queda más noticias, quédense, gente, gracias. Queda más noticias, quédense oyentes. Bueno, Estela, ¿qué tenemos? Tenemos de Pampita también, que se largó a llorar en pleno... Pero qué onda, todos tienen Pampita hoy. Sí. Falta que Roby se case nomás con Pampita. Me está foto de la vida. Y bueno, en Marley confesó su nuevo romance con Rocío Marengo también. Después también tenemos la despedida de Arturo Puy a un año de la muerte de Ciro Alemán. Lo de Marley es viejo eso. Sí, pero salió de nuevo esa noticia. Pues salía Marley con Rocío Marengo. Sí. En un tiempo, años atrás. Sí, sí. Ahora otra vez. Y también La Voz Argentina con muchos coach empezaron. La polémica participante de las redes sociales contó unos... Bueno, no sé bien. Moria Kazan trató de violenta a Nacha Guevara y confesó la pelea que tuvo, y la pelea fue a tribunales. Nos llevaron a tribunal de, bueno, Nacha Guevara, Moria Kazan. Ah, para hacer juicio. Claro, sí. Después tengo el éxito de Tini Tuerce, que ganó el premio Gardel también. ¿Parece algo más gusto? Eso lo hablamos cuando viene Rosita. Rosita nos va a contar más de eso también. La gira de Bud Bunny por Argentina. Paul Maricani hizo... Paul McCartney. Sí, eso. Una gira de Paul McCartney. Sí, en el Monumental estuvo también. La película de Netflix está basada en un libro y es Furor Mundial. Muy bien, gracias chicos. Muy bien, ¿y entre otras cosas, Mica? Ah, y entre otras cosas, yo le traje el horóscopo. Muy bien. Que dice que en esta semana todo cambia. No te sientas culpable por tomarte el tiempo para ti. Y por priorizar tus necesidades antes que las de los demás. Ya te lo he dicho antes, pero esta semana no te agobies por el futuro de Libra. Dice, esta semana el día más afortunado en el amor. Será 13 de octubre, el día que debes tener cuidado con el karma. Será el 10 de octubre, el día que brillarás, la suerte estará de tu parte. Será 8 de octubre y tu color amarillo. Tu canción, Cosmic Love. Horóscopo se... Horóscopo se... ¿Sigo? Horóscopo semanal. Del 7 al 13 de octubre. Madre mía, Libra, te mereces un premio por haber salido ileso de estas temporadas de eclipses. Te has dejado en la cabeza más para allá que para acá. Sin dudas, estás saliendo de unas semanas que han sido demasiado duras para ti, pero ahora no hay nada que te pueda salir. De hecho, esta semana lo que debes hacer es vivir en el presente y dejar que todo lo demás de lado. No busques preocupaciones innecesarias. No te metas donde no te llamas. Tú tan solo séntate y disfrutar de tu temporada. ¿Sí? No, sí. Y la última. Si has nacido el 7 de octubre, sabes que la única forma de recuperarte tus sueños es reencontrar con tu alma. Para algunos, tus ideales pueden parecer una locura, pero eso no te preocupa en lo más mínimo. Vamos con la canción que dice acá en el horóscopo, que es Comics Love. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Del tercer bloque, hay un audio. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tati. Quiero decirles que los estoy escuchando. Me parece muy interesante todo lo que estaban comentando. Y con respecto a la consigna de hoy, la realidad es que nunca fui a una caminata a Luján, pero creo que la fe es importante en mi vida. Bueno, Les mando un abrazo gigante a todos y lo voy a seguir viendo. Besitos. Y gracias, mucha, profe. Gracias, Tati. Bueno, Sandra, una vez fuiste a la caminata de Luján o fuiste con un familiar tuyo. No fui a ningún lado. Solo me quedé en mi casa. Sí, salí, fui a caminar con mi mamá a la plaza de Supisiche, donde vivo yo en Avellaneda, y fuimos a hacer una vuelta, dimos como 15 vueltas y después nos fuimos caminando para mi casa. ¿Alguna vez fueron a las caminatas alguno de ustedes? Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Queremos que alguien nos cuente si alguna vez fue. A ver si alguien nos cuente cómo le fue en la caminata, si pudieron llegar, porque algunos a veces se queda y ya no sigue. Espera el colectivo o alguien que lo pueda ayudar. ¿Robby? Muy bien, ¿vamos con una Robby bomba? Bueno, vamos con una Robby bomba, la última Robby bomba. Dale, Uli, gracias. Salud, Jorge Lanata regresó al hospital italiano. La Torre dijo que tiene fiebre y problemas de la vejiga. Durante los últimos meses, la salud de Jorge Lanata ha causado gran preocupación en el mundo del periodismo, entre sus seres queridos y seguidores. Este jueves se difundió un nuevo parte médico emitido por la clínica Santa Catalina, en donde se encontraba rehabilitación. Sin embargo, en las últimas horas debió ser trasladado de regreso al hospital italiano. Según difundió Yanina Torre en Twitter, el periodista tiene fiebre y no puede hacer pis. Por su parte, del medio de la Nación también reveló la información, pero la será en esa institución debido a que atraviesa un cuadro febril, a lo que se suma una complicada complicación urinaria. Es la segunda vez que es llevado de vuelta a italiano por un empeoramiento en su cuadro. Desde el lunes de junio, cuando sufrió un paro cardíaco, de la alta está con severos problemas de salud. En una nueva recaída de su estado clínico, este sábado la preocupación por su estado volvió a instalarse. Bueno, eso es todo, chicos. Bueno, Robby, algo más. Bueno, Sandra, ¿qué tenés para contarnos? Hoy, hola gente linda, yo me llamo Sandra, me presento. A mí me gusta mirar películas y se llama Hilf Ted. Se trata de Mary. Mary era una niña muy estudiosa, muy le gustaba estudiar mucho, y pero era ¿cómo se llama esto? Ahora me trabé. Perdón. No importa, Sandra, vos podés. Empieza de nuevo. Empieza bueno, de vuelta. Hola, Sandra. Gente linda, hoy les cuento una película que se llama de se trata de Mary. Mary era una niña muy estudiosa. El tío le preparaba para tomar algo y llevarla a la escuela. La niña no quería ir a la escuela porque le enseñaba cosas pequeñas. Cuando fue al colegio, le empezaron a hablar de los números, de las cuentas, todo, pero le daban cuentas chiquitas, y ella no quería cuentas chiquitas, quería cuentas muy grandes. Y bueno, después sube arriba del micro y cuando ve que un compañero trata mal a otro compañero, ella agarró con un libro y le pegó a la cabeza y la lastimó. Lo lastimó y la suspendieron. Y ella pidió disculpas, pero igual ya no fue más. Y la abuela la quería adoptar, la quería tener para ella, pero el tío no. Y el tío no quiso porque quería que esté con él, porque él la cuidaba a él. Y bueno, y al final se la llevó la abuela. Y cuando se enteró el tío que la estaba usando a la niña, vino el tío y la sacó de ahí de donde estaba con la abuela. Y bueno, después la puso en un colegio, el tío, que es un colegio donde se aprenden más cosas y es para lo que ella sabe. Bueno, esto es todo. Espero que le guste la película. A mí me encanta. Bueno, gracias por escucharme y está en el fin. Bueno, besos. Bueno, gracias Sandra. Igual esa película creo que yo ya la vi esa película. Creo que yo ya la vi. ¿Vos, Robby? No, yo. Yo tampoco. Bueno, vamos a hablar de... Bueno, vamos por con lo último. Vamos con nuestra compañera Rosa. Rosa, ¿qué tenés para contarnos, Rosa, hoy? El sábado estuve viendo en YouTube presentó Luisana Los Pilatos a la nena. Sí. Tiene tres varones y una niña. Ella la vi y después vi El Agua y Lucra de novios. Sí. Y también ayer estuve viendo la película de Rodrigo en el FM. Y vine para este mes, va a estar en Vélez, Emilia Barnes. Ah, mira. Qué bueno. Qué bueno, Rosa. Los recitales. ¿En qué fecha, mamá? ¿No sabes? No sé nada. Porque iba viendo así, ensayando, haciendo las coreos. Ah, mira. En YouTube. Hay un audio. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Leila López. Soy acá de Wilde. En el día sábado caminamos junto a mi mamá a Luján. Salimos desde el Paso del Rey, no desde Liniers, porque mi mamá está operada de la columna hace no un año. Se operó una hernia de disco. Entonces no queríamos arriesgarnos a salir desde Liniers. Caminamos 40 kilómetros en total. La verdad que la peregrinación en sí fue la más difícil. Yo hace 7 años camino, mi mamá es la décima caminata que hace. Hacía muchos años no hacía tanto calor como hizo el sábado, por eso había mucha gente descompensada, pero la verdad que fue muy emocionante, había muchísima gente, pero la emoción de llegar, la verdad que no nos quita a nadie. Con todos los peregrinos que hablé, todos decían lo mismo, fue pesado, fue intenso, pero nada nos quita la alegría de haber llegado. Y con mi mamá la verdad que llegamos excelente las dos, se la bancó muy bien. Así que nada, quería compartirle mi experiencia. Que tengan un hermoso día, gracias por pasar mi audio, hasta luego. Bueno, muchas gracias por contar tu experiencia de la caminata. Y caminaste, igual caminaste algo, pero no llegaste tanto a la caminata. Pero lo importante que fue que te fue buena la experiencia con tu mamá y eso. Bueno, te mando saludos. Chao. Besitos. Besitos. Muy Bueno, vamos cerrando. ¿Alguien va un saludo? Sí, yo, Uli. Le mando un saludo a mi hermana, mi hermano que cumplió año el sábado, creo que fue, el viernes fue, o el sábado, bien no me acuerdo. Le mando un saludo a él, le mando un saludo a todos los que me conocen, a Puente y todo lo que es acá también. Besito para todos. Rosita. Saludos para mi familia. No me quiero poner a llorar. Mañana es el cumpleaños de mi papá, que lo amo mucho. Me lo encontré, padre, quiero. Bueno, Rosy, acá se emocionó. Vos, Roby. A mi viejo, a mi tía, a mis hermanos, a mis sobrinos, a los que me conocen, y a todos Puentes. Sandra. Saludos para mi mamá, para todos los que me quieren, y allá en Puente, a todos. Bueno, yo mando saludos a mis primos, a mis tíos y a todos ahí en Puentes. Hasta te mando un saludo a vos, a Tati, que mandaste más ese audio. Besos. Walter. ¿Escucha? Bueno, sí. Yo me voy a despedir en la radio por un par de meses. Y gracias a todo lo que me apoyaron, a la Lila, gracias por todo, gracias por Tela, gracias por ustedes, por Nacho y por todo. Le hago un abrazo a todos y que voy a volver dentro de 4 meses, 3 meses. Nada más. Gracias por todo, nada más. Un buen grupo esto, nada más, chao. Me voy yo. Gracias, Walter. ¿Qué querés escuchar? Cualquier tema. Dale, mando un saludo al que me sale, a la directora. Esta es la que me mandó la radio. Muchísimas gracias, que le agradezco de corazón. Bueno, vamos terminando el programa. Bueno, tenemos esto que es La Mega Puente. Nos vemos la próxima. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM. Si sus ventas están